Press record, James. Don't forget to press record. Good morning, Rigoire. This is not a test. This is live. Bienvenido a nuestro show en directo del Studio Panadería. En el programa de hoy tenemos para vosotros noticias de Rigoire, un parking. Tenemos también poesía intrínseca y una cápsula de la Paula que nos habla del retiro en el verano que ha pasado aquí a Rigoire. Y en el estudio también tenemos un visitante. Eso me encanta mucho cuando somos más que uno aquí. El Guillermo, que va a hablar después de esa canción que se llama Wolf, Falcon, Deer, inspirada de la Mongolia, lobo, halcón, cervo. Disfrutéis. Ópale. Ópale, familia. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Deseando que estéis disfrutando de este momento que jamás volverá, este momento único, este fugaz instante presente que nos está brindando la oportunidad de vivir, de sentir, de darnos cuenta, cada cual, de lo que se tenga que dar cuenta. Estamos aquí en la radio, en Radio Reward, que ha fluido así espontáneamente. No sé todavía muy bien cuál es mi función aquí en esta radio. De mientras me voy atreviendo a acercarme al micro y compartir lo que sale en cada momento. ¿Y por qué hacemos todo lo que hacemos en nuestro día a día? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida? ¿Por qué la gente estudia? ¿Por qué la gente va a trabajar? ¿Por qué alquilamos una casa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos arte? ¿Por qué establecemos relaciones? ¿No será que todos estamos buscando lo mismo al fin y al cabo? ¿No será que estamos buscando aquello que llaman felicidad? Aquello que quizás hemos idealizado creyendo que está en un futuro cuando consigamos tal cosa. Quizás la felicidad no está en aceptar y vivir este momento presente tal y como es, con sus luces, con sus sombras, con su sol, con su lluvia. ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¿Somos algo? ¿Somos alguien? ¿O quizás somos lo que creemos que somos? Quizás nos vamos construyendo en nuestra vida una imagen de nosotros mismos, de lo que creemos que somos, y en base a eso nos manifestamos y nos expresamos. Quizás nuestra realidad sea como un lienzo en blanco, como un papel en blanco, el cual vamos coloreando con nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias. Quizás estamos creando a cada momento nuestra realidad y no somos conscientes de ello. Bien, yo hace como 10 o 11 años me la he pasado meditando, caminando, peregrinando, Camino de Santiago, práctica de meditación, estando en monasterios, haciendo proceso terapéutico, conociéndome, conociéndome, conociéndome. Y a día de hoy puedo decir que no me conozco para nada. Y me doy cuenta de eso, de que nunca te bañarás en el mismo río dos veces. Me doy cuenta de que cada día soy un ser nuevo y diferente. Me doy cuenta, después de estar trabajando en proceso terapéutico, de que las heridas van a estar ahí siempre. De que por más que me las lama, me aplique curas, están ahí, ¿no? Como mucho van cicatrizando poquito a poquito conforme las voy aceptando. Somos animales, por un lado, somos espíritu, por otro lado, y la conciencia que puede integrar ambas partes, la animal y la espiritual. Y aquí está un poco la gracia de ser un ser humano, de poder experimentar ambas naturalezas. Ahora bien, uno decide a qué amo servir, ¿no? Se dice, no puede servir a dos amos distintos. Uno decide a qué parte quiere entregar su vida, qué parte quiere potenciar y qué parte quiere compartir con los demás en este mundo. Yo realmente no puedo hablar de otra cosa que de mí, y al final todo lo que hablo del afuera habla de mí. Al final solo estoy yo conmigo mismo. Y el hecho es que yo soy una persona bastante tímida, me da bastante miedo el mostrarme. Y mi mayor miedo, en verdad, es mi propia luz, es el brillar. Ese es mi mayor miedo, y creo que nuestro mayor miedo no es tanto la oscuridad, sino nuestra propia luz, el miedo a brillar, a manifestar lo que somos tal cual somos. Y desde mi sentir somos como soles, somos como un sol que quiere irradiar su luz en todo y en todos, sin prejuicio alguno, sin distinción. Lo que pasa es que muchas veces nos identificamos con las nubes que ocultan el brillo del sol que somos. Y esas nubes no son más que el miedo. El miedo que todas y todos tenemos, así como un mecanismo de supervivencia natural, pero que a veces como que nos enganchamos quizás demasiado a él, nos aferramos demasiado a él. Quizás podríamos darnos el permiso de ser estos soles que irradiar, decidir irradiar desde nuestra sonrisa, acogerlo todo sin juicios, sin discriminar entre lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable. Al final todo es experiencia, todos son contenidos mentales. Y bien, yo que me dedico a compartir talleres, cursos, procesos terapéuticos, a hacer limpias espirituales y a compartir medicinas, me encuentro muchas veces que me dicen, ah, pero Guillermo, tú eres muy joven para todo eso. Y yo creo que el dicho de sabe más el diablo por viejo que por diablo muchas veces se cumple, pero otras no. Porque una cosa es el tiempo en cantidad y el otro es el tiempo en cualidad. Y quizás lo importante no es una vida muy larga, sino una vida muy ancha y muy profunda. Y eso depende de la conciencia y el aprovechamiento que se le da a cada experiencia de vida, ¿no? Y Yo no puedo compartir más que lo que tengo. Y lo que tengo es lo que yo he ido caminando. A veces solito, a veces acompañado. Y al final solo podemos compartir nuestro corazón, que es lo único que tenemos, al fin y al cabo, todo el amor y toda la fuerza en nuestro corazón. El cual hace pues unos cuantos años que pongo al servicio, que ofrezco a todo aquel, ¿no?, que quiera, que así lo quiera, que quiera un acompañamiento. Entonces yo estoy por aquí, por el Pallars, estoy de paso, la vida es impermanente, no sé dónde me va a llevar. Yo he venido aquí en busca de estar lo más cercano posible a la naturaleza, a las montañas, conocer estas montañas, las energías que aquí se mueven, los elementales, los árboles, las rocas, las personas, los animales. Y pues mientras esté por aquí, pues estoy a vuestro servicio. Si necesitáis charlar, si necesitáis emprender así un proceso como de autoconocimiento hacia la aceptación y caminar un poquito a paso lento hacia la trascendencia, pues aquí me tenéis. Y por último, deciros que el camino está bajo nuestros pies y nuestros pies están bajo nuestra cabeza y nuestra cabeza está bajo nuestro espíritu. Entonces ya que cada paso sea en la dirección que nos acerque un poquito más al amor, a aprender a amarnos a nosotros mismos, a aprender a reconocer al otro como a mi hermano y a extender todo lo posible este amor y aceptando también todo aquello que no está en el amor, acogiéndolo con amor también. Wow. Palabras muy fuertes de Guillermo, y yo soy enteramente de acuerdo con él que el saber de la vida no tiene nada a hacer con la edad. En los últimos años, más meses que años, yo he encontrado muchos jóvenes que saben un montón, que saben un montón, que miran detrás las cortinas de humo que existen, y también muchas personas más ancianas, mi esperanza sería que tienen sabiduría, pero no siempre es el caso. Y entonces, totalmente de acuerdo, no tiene nada a hacer con la edad en años, tiene a hacer con la edad de tu evolución, puede ser eso. Aquí son los sonidos que yo he grabado el primer día que Guillermo ha subido aquí a Reguard, y yo creo que dicen más que palabras. Pies me lleven de retorno a tu paz, amor y verdad. aquí vamos en una pequeña mantra, también una grabación muy especial, privada, grabado en un kshetram en Canadá, muchos años pasados, en dirección de 20 años. Disfrutes. Las palabras de la canción estaban que el mensajero es siempre allí al medio de las bombas, también al medio de la guerra. El mensajero es aquí. Y aquí venimos con las noticias de hoy. El Guillermo. Noticia súper importante. Hoy hemos desbrozado y preparado el camino para el nuevo parking de Reguard, para que cuando hagamos eventos los vecinos no se vean molestos por el tema de aparcamiento. Entonces, ahora el aparcamiento estará arriba. Próximamente, Carolina y Ura prepararán unos cartelitos súper bonitos de la casa de vapor para que la gente no se pierda por el camino y puedan llegar tranquilamente. Y tenemos otra cosa. Carolina, algo de noticias para hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres decir algo? Sí, bona tarda, bona nit, reguards, allàs, mundo mundial, notición. ¿Habéis dicho si yo vivo? No. Pues ha caído una impresionante y piedrita y todo ha caído. Ha granizado incluso, sí. Yo como tengo el coche que no me arranca y la ventanilla no me sube, la tengo bajada, he tenido que ir corriendo en medio de la pedregada, me he puesto un casco y me ha pedregado de lo lindo en la cabeza, pero finalmente he podido poner el plástico en la ventana, por lo cual mi coche no está inundado. ¡Wow! Y yo, bueno, pues me he quedado congelada. Me he quedado congelada por el granizo que ha caído y por a ver qué nos explican a partir de hoy, pues se va a aprobar las nuevas medidas a partir de jueves o viernes. Entonces, para saber si pues podemos volar 10, 15... Nuevas medidas, no sé si serán en centímetros, en metros o en bueno, igual nos ponen la mascarilla, puede cambiar de tamaño, la mascarilla también podría ser. Bueno, en todo caso, como se dice, creo que en la Constitución la desobediencia civil es lícita siempre y cuando las leyes sean injustas. En este caso, que cada cual use su sentido común. Sentido común, sí, señor. Eso es lo que pedimos, sentido común. Sí, salir ahí, eso en los países donde yo viene tiene una gran historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente que escribía en las constituciones se da en cuenta que obeir sin pensar puede menar una sociedad en el desastre. Y escribían en la Constitución alemán el artículo 20, paragraph 4, es muy famoso ahora, que si los órdenes que vienen de arriba no son en acordancia con el sentido humano, con los valores humanos, son a desobeir. No es un derecho, es una obligación. Es muy importante. Y ¿qué más a decir? ¿Qué más a decir? Es que después la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, y después que la pared de Berlín es tumbado, en las proceduras judiciales estaba claro que decir que yo he obedecido a mis órdenes no es una excusa valable. Pero de eso vamos en algo mucho, mucho más positivo. Yo tengo dos pequeñas cositas más. La primera cosa es que conocemos una pequeña familia de una mamá maravillosa con una pequeña chica que buscan un lugar para vivir en el Pallars, puede ser un piso o de verdad buscan una casita, la pequeña casita romántica al lado del bosque es que sí. Buscan. Y si alguien sabe algo, si alguien escucha y sabe algo que puede ayudar, por favor, contactar en el grupo de Telegram. Y yo quiero compartir una cosa que me ha venido hablando de las medidas. Es que somos dueños de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo y de nuestras acciones. Por lo tanto, es como igual no podemos salir del sistema, pero sí podemos expulsar de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo este sistema y dejar de darle poder, dejar de darle más importancia y recuperar nuestro propio poder. Nosotros decidimos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Eso no nos lo puede quitar nadie, por más medidas y por más películas que nos traigan. Al final es cada uno de nosotros que decidimos comprarlas o no, esas películas. Yeah, go, talk, no vacío. Pedía yo decir, pero estaba aquí. Hey, habla. Iba a decir, hablo. Podemos elegir. Yo puedo elegir, sí. Podemos elegir. Es perfecto para nuestra próxima pequeña cosita. La Paola ha elegido en el verano de venir a nuestro retiro aquí y hoy es venido su comentario. Hola, hola, reguardinos y reguardinas. Este mensaje es para vosotros y para vosotras. Es en agradecimiento por el retiro que se realizó el pasado agosto. Soy una persona que habitualmente ha vivido en zonas urbanitas, rodeada de ciudad, tráfico, ciudades más grandes, más pequeñas, pero siempre de perfil urbanita. Y gracias al preciosísimo retiro que se realizó en vuestras tierras, actualmente he cambiado toda mi vida. Wow. He cambiado de entorno social, de vivienda y de trabajo, de lugar de trabajo. Todos estos cambios llegaron a mí a raíz de las experiencias tan maravillosas que pude vivir. Así que, habitantes de Reguard, vuestras tierras me han llegado al corazón y hasta el punto de que he retomado esa conexión que había perdido hace muchísimos años, esa conexión con la naturaleza. Quiero hacer además especial mención a las maravillosas personas que se encargaron de gestionar, organizar, llevar a cabo, hacer posible el evento. Ahora tengo muy, muy claro lo que busco en mi vida. Conexión. Conexión conmigo, conexión con la tierra, conexión con el universo. Os llevo en mi corazón, hermanos y hermanas. Gracias, gracias, gracias. Un besito. Y con eso vamos en una otra canción. Hablamos de canciones un ratito que son muchas que yo he cogido de mi vieja colección de video. Yo veo que la Carolina quiere decir algo, pero una vez más la pregunta: si tenéis grabaciones privadas, si estás músicos, conoces músicos, por favor contactar con nosotros y vamos a pasar eso a la radio. Carolina, ¿qué dices? Quería darle las gracias a Paula por, desde el momento en que se permitió venir al retiro, yo la conocí un poquito antes, por aquí por la zona, y bueno, un regalo, y darle las gracias y enviarle un abrazo muy fuerte desde aquí, por ese audio que nos ha hecho llegar. Un abrazo, Paula, te queremos, te estimem. Y qué maravilla ver el efecto que tienen las personas cuando uno decide entregar su energía para realizar encuentros, talleres, festivales orientados así más a la conciencia, y ver el efecto que tiene y cómo cambia vidas y cómo la gente... ¡Wow! Se abre a nuevas experiencias y realiza. Llega la magia. Y eso hasta el punto de cambiar su vida y todo. Bueno. ¡Qué potente! Eso inspira a continuar, todas las personas que nos dedicamos a ello, a continuar impulsando, realizando nuestra misión. Y hacer más retiros también. Claro. Hacer más retiros nosotros también. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes, were in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. Today our nation saw evil, the very worst of human nature. we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I have a dream. But one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created, that one day all the rescued will join. Sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. La gente muere y queda todo ahí, los planes, los afanes, las deudas, los bienes útiles y los que tuvimos que comprar para tener estatus. La gente muere, se disuelve toda la importancia que pensábamos que teníamos. La vida continúa, las personas superan tu ausencia y siguen sus rutinas. La gente muere y todos los grandes problemas que teníamos se transforman en un inmenso vacío. Los problemas viven dentro de nosotros. Las cosas tienen la energía que ponemos en ellas y ejercen en nosotros la influencia que les permitimos. La gente muere y el mundo sigue siendo caótico, como si nuestra presencia o ausencia no hiciera la menor diferencia y en realidad no la hace. Somos pequeños, pero prepotentes. vivimos olvidando que la muerte siempre está al acecho. La gente muere, así es. Un parpadeo y al otro ya estás muerto. El perro es donado y se aferra a sus nuevos dueños. Los viudos se casan nuevamente, andan de la mano, se divierten y te olvidan. Somos rápidamente y en todo reemplazados. Las cosas que no usábamos son donadas y algunas otras tiradas a la basura. Cuando menos esperamos, la gente muere. ¿Pero quién espera a morir? Si la gente esperase por la muerte, tal vez procuraría vivir mejor. Tal vez usaría hoy su mejor ropa, su mejor perfume y viajaría. Tal vez esperaría menos de los demás. Si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más, reiría más, apreciaría más la naturaleza. Tal vez volaría más el tiempo y menos el dinero. Si la gente tuviera conciencia de que puede morir en cualquier momento, tal vez entendería que no vale la pena entristecerse con las cosas banales. Oyes más música y bailas aun cuando no lo sepas hacer bien. El tiempo vuela y a partir del momento en que la gente nace, comienza el veloz viaje con destino al fin. Y aún hay quienes viven con prisa, sin darse el regalo de percibir que cada día más es un día menos. Porque la gente muere todo el tiempo, poco a poco y un poco más cada segundo que pasa. Autor anónimo. Integración y Reguard para mí es el pueblo de la integración. Muchos de los pasos de mi desarrollo se han pasado aquí. Y si yo hablo de integración, es que yo soy venido del mundo verde, de proteger la naturaleza, todo eso. Y aquí a Reguard yo me he trovado en un lugar fuera de la civilización, pero muy cerca. También yo podía ver una granja con 300 vacas, la carretera, las pilonas de 400.000 volts que pasan al lado de Reguard, y mi trabajo estaba de aceptar todo eso como parte de nuestro mundo ahora, el mundo en que vivimos. Yo utilicé la luz, a veces yo utilicé la carretera, también me gusta la leche, y entonces dejar detrás la culpabilidad y no de querer volver a un viejo mundo romántico que de verdad nunca existía, pero de trobar soluciones para mejorar el mundo en que vivimos con todas las cosas de ahora. Mi perspectiva de las pilonas es muy diferente. Yo pienso que un día no los necesitamos, deben desaparecer, como todo fluye en el mundo. Y con eso vamos en una otra canción del Kshetram de Santa Lucía en Canadá. Je suis un centre de force, de lumière et de conscience. Mon but est de me libérer, il faut dans l'éternité. Je ne suis pas ce corps de chair, circulant sur cette terre. Il n'est qu'instrument de travail, devant du rien qui ne va. Je suis le moi. Je suis le moi suprême, le moi suprême, le moi suprême. Je ne suis pas ces pensées, ni cette personnalité. Ce n'est que mode d'expression dans l'océan de l'illusion. Je progresse dans le sentier afin d'aider l'humanité. Je prie pour que tous les êtres voient le divinaire. Je suis le moi suprême. Je suis le moi. Ouvre ses pétales dans l'éclat de ses reflets et le diamant de l'unité. Une larme d'Arpadabuddha perle sur le lourd karma. Une âme qui va s'éveiller et aussitôt pourra chanter. Je suis le moi suprême. Je suis le moi suprême, le moi suprême, le moi suprême. Je suis le moi suprême. Je suis le moi suprême, le moi. Primavera flores, en verano el canto del cucú, en otoño la claridad de la luna y en invierno la nieve fría. Eigen Dogen. canción de mi hermanito en la... No puedo decir nada, mi hermanito con su guitarra y sus efectos. Continuamos con nuestro programa un poco en libertad. Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Ah, sí, claro, claro que es mejor. Sí, sí. Muchas cosas son mejor, me parece, al menos cuando somos en buena salud, que morir. Sí, sí, ay, la locura del mundo. Sí, sí, todos sabemos que en el fondo la televisión es un muy pobre sustituto del fuego. Ah, sí. Muy poco. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, sí. No deja calor. Salen tonterías. Miedo. Sí, miedo. Y sabemos que el amor es un océano y el miedo solo es una gota. Ah, sí. Eso también. Mucha verdad. En eso me gusta. Tengo siempre las dificultades. Los verbos. Después, ¿qué tenemos? Un poco más, la locura sin víctimas. Sí, he pensado un poco que hablamos ayer que la humanidad puede ser como animales predadores en guerra, también puede ser en un camino de arte y de música. Y somos, de verdad, somos un paradox. Que existamos es un paradox, que nos llevamos es un paradox, que nuestro cuerpo es una composición de unas trillones de células con nuestra ADN, y piensan que el medio de las células pueden ser otros bichos que son nuestros amigos y que cada día nos acompañan. Miraculoso eso. Y entonces, en esencia, yo puedo decir que yo quiero vivir la locura humana, la locura que es la vida, pero yo quiero la vivir sin víctimas. Yo quiero que es ahí la solución de hacer cosas locas con tu vida, porque ¿qué otro vas a hacer? Una vida normal. Nos muestro ahora al mundo que piensa de los trabajadores y de todo eso, que son, no son esenciales. Podemos los guardar en sus casas, no los necesitamos. Es el mensaje un poco, Guillermo. Y claro, además, una vida normal. ¿Qué es normal? Normal viene de norma de normativa. Una vida normal, aquella que sigue la normativa. Eso me da bastante miedo, sabiendo cómo son las normativas, como cada vez más antinormales. Sí, normas, estándares, uniformizaciones, todo eso que parece gustar a los poderosos porque quieren nos ver como una masa, una estadística, pero nuestra fuerza como humanos es en nuestra individualidad, en las diferencias. Si yo quiero crear un grupo que funciona, yo no voy a buscar gente que son los mismos. Yo hay que buscar gente que tienen talentos, que tienen, ¿cómo decir? Talentos, habilidades. Talentos diferentes. Porque para un grupo o una sociedad es eso que necesitamos. Y es eso. Es también en el sistema educativo, es su gran problema, es que es una egalización. No permiten a los talentos de subir, pero es más, si tú tienes un gran talento y en una otra cosa tú estás un poco peor, tú necesitas de concentrar todo el tiempo en el sujeto que no te conviene. En otra cosa te dicen, tú estás bueno, no necesitas. Es el contrario de que debería pasar, que es de liberar a la gente de las cosas que tienen dificultades y ayudar a subir sus talentos individuales. Sí, porque nuestra celda, nuestra cárcel, siempre ha estado abierta. La puerta de nuestra cárcel nunca ha estado cerrada. Y al final la puerta de nuestra cárcel es nuestro propio miedo. ¿Miedo a qué? Al final es como miedo a ser lo que somos. Y lo que somos es bien contrario a lo que se nos impone desde fuera. No tiene nada que ver. Y este mundo se ha diseñado y se ha hecho para algo que no tiene nada que ver con el uso que se hace de él. Este mundo, para mí, este mundo es el paraíso de nuestra madre tierra, y estamos aquí para experimentarnos, desde aquí, experimentar este videojuego tan bien hecho, esta ilusión tan bien hecha, gozarla a todos los niveles, y yo creo que estamos aquí para celebrar que estamos vivos, para celebrar que somos un milagro, que para que estemos en este cuerpo de seres humanos han tenido que pasar millones y millones de años de evolución del universo, de procesos químicos, físicos, cósmicos, evolucionando hasta llegar a un homínido con conciencia que puede observar, darse cuenta, tiene dos ojos para maravillarse de los colores, de la realidad, es increíble. Y es como, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos? Nos estamos perdiendo la vida muchas veces. Nos perdemos en nuestra propia cárcel interna, pensando, creándonos límites nosotros mismos. Y es como que en el fondo el límite lo ponemos nosotros. Por más que venga de afuera, es porque nosotros lo aceptamos, no tenemos por qué aceptarlo. Y en esencia el ser humano es bueno por naturaleza, nuestra esencia es buena. Y el hecho de estar adaptado a una sociedad enferma, pues quizás es un poco la fuente de nuestras neuras, ¿no? Quizás la cosa sería descondicionarnos de todo lo que nos han dicho que somos y que es el mundo y que estamos aquí para sufrir y para sacrificarnos y tal, para luego que morirte y todo se va, todo vuelve a la tierra, todo se vuelve en ruinas. Es como, no, lo único que tenemos aquí es el tiempo que estamos aquí, cómo queremos vivirlo, qué experiencias queremos tener y cómo queremos vivir cada experiencia, desde qué punto queremos vivirla. Y podemos vivirla desde la gratitud, desde el entusiasmo, desde el conmoverse, ¿no? Tenemos la capacidad de conmovernos y conmovernos de infinitas cosas, milagros que pasan a nuestro alrededor, desde el vuelo de un pajarito, desde el vuelo de un águila, de un buitre, los campos que florecen, la gente que nos rodea. Es como, venga va, que estamos aquí para celebrar, para vivir, para conciencializar. Yo creo que somos la conciencia de este planeta, de esta madre tierra, somos su conciencia para maravillarnos de todos los regalos. Yo escucho Radio Reward. Y una otra vez, palabras muy fuertes de Guillermo. Había de que podemos coger, yo creo también que es difícil de se liberar de la programación, porque la programación ya dura muchas generaciones, pero ahora tenemos la posibilidad de nos informar, de saber cómo funciona la programación, y podemos nos informar, coger, la posibilidad de coger. Nadie puede te hipnotizar si tú no estás de acuerdo. No es posible. Y que vemos en el mundo ahora es una hipnosis de una gran parte de la sociedad, pero son de acuerdo con ese miedo. Si alguien quiere se liberar del miedo, hay a buscar Médicos por la Verdad, es un buen principio en el internet, Abogados por la Verdad. Y hay muchos grupos ahora que se organizan, y hay muchas otras opiniones que las opiniones que son que transmiten en la televisión. Y con eso tenemos nuestra hora de hoy. El Quique no es venido, no tenemos chiste para hoy. Tenemos un chiste, sí, vamos a poner nuestras narices de... Tenemos, porque precisamente esta mañana estábamos, ¿te acuerdas, Guillermo, paseando, que íbamos a almorzar? Sí, en el Pueblo Grande, en Puebla. Que hemos visto la cola castellera que sigue ahí. Todos los castellers, estaban los autocars, con sí, japoneses, todo sí, de pancartas. Sí, sí, sí, o sea, la gente del chiste este del otro día, que no creo que es real. O de sea, los hippies, ¿no? Están eran allí, sí. Están ahí, fíjate que se han acercado ahí la Guardia Civil y los Mossos de Cuadra. Con mascarillas, por eso. Con máscaras, sí, sí. Uno llevaba una máscara de Spiderman, el otro una de Increíble Hulk. Sí. y otro de Hello Kitty. Y el hippie no sé si estaba, por eso. El hippie yo creo que cuando los ha visto se ha escaqueado ahí, sí, se ha ido corriendo porque dice, ¡oh, no tengo mascarilla, me van a denunciar! Que no se nos da muy bien los chistes, familia. Que eso es cosa de Quique, ¿no? El chiste se queda en esta... O quizás puede aparecer en cualquier momento. Será Quique con su chiste. No, yo creo que para hoy vamos a dejar la Carla. Yo estimo a Radio Reguar. Y nos vemos. No, momento. Nos escuchamos. Momento, mañana. Momento. Chiste. Tenemos un chiste de la Carla. Ay. Upa. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos. ¡Wow! ¡Vale! ¡Brava! Gracias, Carla. Yo escucho Radio Reguar. Muchas gracias por escuchar o no escuchar, y vamos a dejar con nuestros sonidos del bosque San Juan detrás la pequeña montañita de Reguar. Buenas noches familia, que tengan una noche bien colorida, con sueños bien bonitos, que les traigan mucha bendición a vuestra vida. ¡Vamos! ¡Radio! ¡Re! ¡Guau!